Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Cómo te fue la prueba de historia? Bien, me saqué un 7. Buena, yo igual. Oye, a propósito, ¿cómo te fue en el taller de atletismo? Bien, el sábado hay una competencia. Oye, ¿escuchas esa música? Sí. ¿Qué será? ¿Vamos a ver? Ya, vamos, corre. ¡Ah, cuidado! ¡Cuidado! ¡Casi te atropello, Martín! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Apúrate, apúrate! ¡Oh, qué bacán! ¿Qué estarás bailando? Estamos bailando breakdance. ¿Qué es el breakdance? El breakdance es un baile y forma parte de la cultura hip hop. ¿Qué es el hip hop? Niños, el hip hop es una cultura, un movimiento social y consciente. Nació hace muchos años en los barrios marginales de Estados Unidos. Esta cultura tiene su propio lenguaje artístico. Por ejemplo, música antigua, mezclada y transformada por DJs, acompañados por MCs o raperos que riman sobre ella. También tiene su propio arte o pintura, conocida como el graffiti. Y por último, el breakdance, lo que vieron ustedes acá, que es el baile principal de la cultura hip hop. Todo esto está envuelto en una atmósfera de conciencia y superación, ya sea personal o con el entorno que nos rodea. No tenemos que ir. Pucha, ¿quedémonos un rato más? ¿Te quieres quedar? Sí, quedémonos. Si te quedas a aprender para entender, cada gesto tiene sentido, así que ve, di cara, acciona lo real. Toma la técnica y la habilidad. Si te quedas a aprender para entender, cada gesto tiene sentido, así que ve, di cara, acciona lo real. Toma la técnica y la habilidad. Hey, voy a contarte una historia de antes. De cómo la escasez y la humildad formaban parte de lo ambicioso en un contexto peligroso. Soñando llegar a ser alguien valioso. Esto se daba en la gran manzana, con miles de inmigrantes que la mano buscaban. Pero, siendo sincero, el sueño no era certero, y quedaron atrapados rodeados de vertederos. Los pioneros empezaron a hacer una corriente nueva para así merecer. Es el respeto entre metes del gueto, nada queda obsoleto, cultivando algo concreto. DJ Mario Blackface, antes que Cool DJ Herd, llamó la atención con la acción usando el mixer. Pues el jam fue que apareció la habilidad para quebrar el cuerpo y demostrar superioridad. ¡Pura atención! ¡Pura atención! ¡Pura atención! ¡Con expresión! ¡Pura atención! ¡Pura atención! ¡Pura atención! ¡Con expresión! Competir daba placer para hacer ver que no era tan fácil darse a conocer por rivalidad, actitud y calidad. Sin apartar el ego de la mentalidad, de esta mala opción nace la acción a la desunión por la aparición del cañón. ¡Demencia! Secando tremendo por la delincuencia, escasos de conciencia, lejanos a la apariencia. Dentro de esto surgió un elemento que luego de un viaje a África cambió el comportamiento. A una visión distinta, otro punto de vista, cambiando lo negativo por una mente optimista que empuja y desata lo personal, rescata y el movimiento acata lo que una y no mata. Recuerda tú la estampa en tu cerebro afiata, postdata, su nombre es África Bambaataa. Si te quedas a aprender para entender, con atención, cada gesto tiene sentido, así con que atención, ve, di cara, acciona lo real. Toma la técnica y la habilidad. Si te quedas a aprender para entender, con atención, cada gesto tiene sentido, así que con atención, ve, di cara, acciona lo real. Toma la técnica y la habilidad. Con expresión. Funky fresh student of the old, teacher of the new school. Back to the essence.